Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días. Reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 12 de junio del 2009. Estos son los titulares de las noticias. Elecciones en Irán. Letonia, salvada de la bancarrota. Continúan asesinatos en el norte de México. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, se ajustan las medidas para enfrentar la pandemia declarada por la Organización Mundial para la Salud. Organizaciones de derechos humanos investigan los hechos en la selva peruana. Más de 1,000 muertos por las Fuerzas Armadas en Colombia, revela el relator de la ONU y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. Este viernes tienen lugar elecciones presidenciales en Irán. Los 46 millones de inscritos podrán elegir entre cuatro candidatos, entre ellos Mahmoud Ahmadinejad, el actual mandatario conservador. Se estima que el oponente con mayores posibilidades es el reformista Mir Hussein Mousavi. Este ex primer ministro discrepa profundamente de la política económica de Ahmadinejad. Los otros candidatos son el religioso Mehdi Karoubi y el ex jefe de la conservadora Guardia Republicana, Mohsen Rezaei. Los resultados de las elecciones serán dados a conocer el sábado. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los sufragios, la semana próxima tendrá una segunda ronda entre los candidatos más votados. El primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis, ha anunciado que se logró evitar que el país se declarara en bancarrota. El gobierno, sindicatos y patronales lograron un acuerdo para una reducción de gastos de 700 millones de euros. Se bajarán las jubilaciones, al igual que los salarios de los empleados públicos, y los padres recibirán menos subsidios por sus hijos. Con estas medidas, el gobierno de Riga quiere hacer las paces con la Unión Europea y solicitar nuevos subsidios del Fondo Monetario Internacional y de Bruselas. La economía de esta nación báltica se redujo en casi el 20% en el primer trimestre de este año, a la vez que se registró un pronunciado aumento del desempleo. Letonia es miembro de la Unión Europea desde el año 2004. En Ciudad Juárez, México, fueron asesinadas 14 personas entre este miércoles y jueves. Además, otras 3 personas fueron ultimadas en distintas localidades del estado de Chihuahua. Los homicidios se cometieron a pesar de los miles de militares enviados a combatir el crimen organizado por el gobierno. 5 de las víctimas fueron asesinadas en un motel en Ciudad Juárez. En Chihuahua, el estado mexicano más castigado por la violencia generada por el narcotráfico, durante el año pasado se cometieron más de 2,400 homicidios. El gobierno de México ha destinado más de 36,000 militares a las regiones más violentas del país, en particular a Ciudad Juárez. El proceso contra la líder de la oposición Aung San Suu Kyi en Myanmar, la antigua Birmania, fue postergado hasta el 26 de junio. De esta manera, Suu Kyi y su abogado tendrán la posibilidad de convocar a 2 testigos oculares. Suu Kyi comparece ante la justicia por haber violado el arresto domiciliario. La líder opositora podría recibir 5 años de prisión por haber albergado a un ciudadano norteamericano que arribó a su domicilio cruzando un lago a nado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó el proceso de show mediático. Los mandatarios de Alemania y Francia manifestaron a su vez su preocupación por Suu Kyi y han solicitado la asistencia de China e India. El próximo año se celebran elecciones en Myanmar. El Ministerio de Defensa de Venezuela comunicó que realizará maniobras navales conjuntas con la Marina de Holanda. Los ejercicios fueron planeados para mejorar la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas en aguas de Venezuela y las Antillas holandesas. Las maniobras navales en las que la Armada venezolana aporta los barcos y Holanda los helicópteros y equipos electrónicos se desarrollarán entre el 16 y el 18 de junio. Las islas holandesas de Curazao, Aruba y Bonaire se encuentran cerca de las costas venezolanas. El presidente de este país, Hugo Chávez, dijo una vez que desde el punto de vista geográfico estas islas deberían pertenecer a Venezuela. Esta declaración enturbió temporalmente las relaciones entre Caracas y La Haya. El ministro japonés del Interior, Kunio Hatoyama, ha dimitido de su cargo debido a diferencias con su partido, el Liberal Demócrata. Hatoyama había exigido la renuncia del presidente de la Compañía Estatal de Correos, a lo que varios miembros de su partido se opusieron. El ministro había advertido que dimitiría si el director de Correos se mantenía en su cargo. Las fricciones del oficialista LPD llegan en un mal momento para su líder y primer ministro Taro Aso. Según los sondeos, luego de casi medio siglo en el poder, el LPD ha alcanzado una histórica baja de popularidad. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. Muy buenos días. Una delegación compuesta por miembros de diversas organizaciones de derechos humanos de Perú visitó durante algunos días la zona de la selva amazónica, donde tuvieron lugar los sangrientos hechos que cobraron la vida de varios policías e indígenas. El abogado Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal de Lima, formó parte de esa delegación y él está al teléfono ahora. Señor de la Jara, muy buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días. Sí. Tengo entendido, abogado, que usted acaba de retornar de la selva. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, lo primero que es cierto, la matanza que ha habido y que lamentamos y condenamos de 25 policías, entre 25 y 28 policías, eso nos parece a nosotros un hecho absolutamente deplorable y que por supuesto tiene que ser investigado y sancionado. Sin embargo, ahí no acaba la historia, ¿no? Hay también un número muy importante de personas nativas y también lo que se denomina ya colonos o civiles que han muerto en una intervención policial muy violenta. Todavía se dice que son solamente 5 o 9 muertos, cuando los testimonios dan cuenta de mucho más muertos, ¿no? Que habrían o desaparecido sus cadáveres o habrían sido quemados. Sí. De modo que las autoridades están ocultando ciertos datos que nos acerquen a la verdad. Esta gente con la cual nosotros hemos estado en contacto, 200, 300, 400 personas que han estado en el lugar de los hechos, primero han referido lo violento que ha sido la intervención policial, ¿no? Reiteradamente el oficialismo, incluso algunos diputados, algunos parlamentarios, han asegurado que hay intromisión de parte de Venezuela, pero especialmente de parte de Bolivia en este conflicto. ¿Ha notado usted algo de eso? Los nativos se han levantado contra estos decretos legislativos porque son inconstitucionales y porque ellos consideran que van a lesionar sus intereses. Y eso tienen toda la razón, y no hay ni el menor indicio de que haya de por medio un complot motivado por otros países, sea Bolivia, Venezuela, no lo hay, para nada. ¿Cree usted que escalará un poco más esto? Yo creo que es lamentable cómo han procedido las autoridades peruanas en todo eso. Tanto el gobierno, es decir, el presidente y sus ministros, el Congreso y por supuesto todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de selva, porque en primer lugar todo el tema de las inversiones en la selva, qué tipo de desarrollo se quiere que dar, todo no puede regularse mediante decretos legislativos de carácter excepcional. El día anterior a la intervención policial contra los pueblos nativos, el Congreso tenía la posibilidad de discutir en sesión permanente lo que había hecho llegar su comisión de constitución, donde se pronunciaba por la declaración de inconstitucionalidad de la mayoría de los decretos. El día de ayer han vuelto a tener la oportunidad, y yo he estado en ese momento en el lugar de donde están ocurriendo los hechos, viendo los noticieros y la televisión, y realmente me ha impresionado ver cómo la gente de la zona, no los nativos que estaban no estaban en ese momento, pero sí los colonos, la gente de la selva, se reía realmente al ver el nivel de debate del Congreso por cosas absolutamente absurdas, sin ir al fondo del asunto y sin tomar en cuenta la cantidad de muertos y del drama que estaban pasando. La suspensión, por supuesto, digamos, es una medida absolutamente equivocada, comenzando porque es una figura que ni existe jurídicamente. Entonces, permanentemente, el mensaje a los nativos, a las poblaciones de la selva, es que no se respete la Constitución, las leyes, cuando se trata de gente indígena. Era el abogado Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal de Lima. En Colombia continúa la visita de Philip Elston, relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Su investigación vuelve a revelar el drama de 1.205 personas asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas en los últimos 6 años, en su gran mayoría jóvenes pobres. María Isabel García, con el informe. Solo en lo que atañe a las desapariciones y asesinatos de jóvenes reclutados por compinches de batallones militares, para hacerlos aparecer como guerrilleros dados de baja en combate, práctica conocida como falsos positivos, en la Fiscalía General de la Nación cursan 1.419 expedientes. Reivindicar la memoria de sus hijos y esposos, lograr justicia y castigo para los responsables, es lo que esperan los dolientes que acudieron a las audiencias privadas con el señor Alston. Algunas mujeres compartieron sus historias con Radio Nederland. Inicialmente, Gilma Mesa, viuda de Gualberto Cohen, un exagente de policía que se había retirado de la institución para alejarse del conflicto armado y poder ver crecer a sus hijas. Este es su relato. Yo vengo representando a mi esposo. Él lo mataron el 19 de noviembre del 2005. Lo llamó un amigo, Iván de Jesús Sierra, que también cayó en los falsos positivos junto con él. Ellos estaban desempleados, como cosa rara aquí en Colombia. Eran uno más desempleado. Y Iván lo llama, que dice que unos señores lo están contratando para recolectar algodón. Entonces ellos, en vista de que en la paga él le ofrecían una paga buena y solamente eran 4 días, según ellos les dijeron que nada más iban por 4 días. Ellos salieron, Walbert salió de la casa el 19 de noviembre. Esto fue un sábado inolvidable. ¿19 de noviembre de qué año? 2005. Y lo matan el 20 de noviembre del 2005, el día que cumple mi hija menor. Gilma llegó a Bogotá desde Barranquilla con su amiga Marta Díaz, quien perdió a su hijo Douglas, de 27 años, drogadicto a quien ella, con amor y dolor de madre, le financiaba el vicio para que no robara y la policía no lo matara. Y miren lo que pasó, se lamenta. Douglas murió el 2 de abril del 2006 en la vereda de Guamachal, departamento del Cesar, 4 días después de que un reclutador, como dice su madre, un desmovilizado de los paramilitares, le echara el cuento a él y a otros 2 muchachos que estaban en la calle. A los 3 los mataron. Y como estos, un centenar de testimonios fueron presentados al relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. En el preámbulo de la reunión privada con miembros de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, su portavoz, Iván Cepeda, habló de cacería humana. Desde Bogotá informó María Isabel García. Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. La fase 6 de la gripe porcina vaticina en el corto plazo un escenario de contagio rápido de la enfermedad. Los países del primer mundo se han asegurado las vacunas respectivas, pero no así los países del sur. Pablo Gámez con el informe. La Organización Mundial de la Salud ha decretado el nivel máximo de alerta por la gripe porcina, convirtiéndola en la primera pandemia mundial del siglo XXI. La OMS advierte que la pandemia circulará por todo el mundo durante 1 o 2 años, aunque la califica de moderada. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, dice enfáticamente que el virus no puede ser detenido y por tal razón se ha elevado la alerta de la fase 5 a la 6. Ab Osterhaus, consejero de la OMS, explica la situación actual en torno al virus. Si este virus se expande y provoca más enfermos y contagios, podemos esperar rápidamente alcanzar la cifra de 1 millón de víctimas mortales, asegura Osterhaus. La Organización Mundial de la Salud pide a los países que no cierren sus fronteras ni restrinjan los movimientos de personas y bienes. Para Margaret Chan, a pesar de que el virus A sea totalmente nuevo y se transmita entre humanos, la pandemia es moderada. La OMS mantuvo desde el 29 de abril el nivel de alerta 5, lo que significa una pandemia inminente. Los casos de infecciones por el virus de la gripe porcina ascienden ya a 28.774 en 74 países del mundo y 144 son las personas fallecidas por esta enfermedad. Al parecer, la situación en Australia fue la que alentó la decisión de pasar la alerta al nivel 6. Australia es el quinto país más afectado en el mundo por el virus con 1.263 casos. En Chile, la cantidad de contagios se triplicó en dos días, alcanzando ya a 1.694 personas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, invitó a la comunidad internacional a guardar la calma y mostrar solidaridad frente a la pandemia. La activación de la alerta máxima no supone en sí una causa de alarma, aunque no debemos bajar la guardia, dijo Ban. El virus debería mutar y podría combinarse con una cepa más virulenta, abriendo el camino a escenarios mucho más pesimistas, teme la Organización Mundial de la Salud. Y así lo explica Ab Osterhaus. La combinación de la gripe porcina con otros virus será fulminante y podría cobrar la vida de millones de personas, dice el científico. Es por ello que la OMS pidió a los laboratorios farmacéuticos que comiencen rápidamente la producción de una vacuna contra el virus, una vez que finalicen con la producción de vacunas para la gripe estacional. Es sabido, sin embargo, que los países del primer mundo han copado los pedidos de vacunas y no así los países pobres o con escasos recursos. El drama de un emigrante indocumentado que sufrió un accidente en su puesto de trabajo, perdiendo un brazo, puso al descubierto el grado de explotación y discriminación a que están expuestos los llamados sin papeles en España. Laura Corvo, con el informe. El suceso al que nos referimos ocurrió el pasado 28 de mayo. El boliviano Franz Rils perdía su brazo izquierdo en una máquina de la empresa para la que trabajaba, una panificadora de Gandía, en Valencia. La falta de humanidad de sus empleadores, que le dejaron a varios metros del hospital y tiraron el miembro amputado a la basura, no solo pone de manifiesto las intenciones de aquellos que contratan inmigrantes en estas condiciones, sino la gravedad de la situación en esta economía sumergida, en la que las amenazas y la explotación son protagonistas absolutas. Radio Nederland ha hablado con la Asociación de Ayuda al Inmigrante Almas y Madrid, especializada en orientación laboral de migrantes con y sin papeles. Les escuchamos. Es una situación extrema. Lo que creemos es que es una situación que no es muy frecuente que ocurra, afortunadamente, pero que se suman varios factores. Por un lado, la situación de irregularidad, de falta de legalidad, digamos, administrativa de ese trabajador, que hace que sea mucho más vulnerable a cualquier situación de explotación. En este caso concreto, además, creemos que se suma la deshumanización absoluta del empleador que lo tenía empleado, puesto que no solamente le estaba explotando, sino que, dada la situación que se ha presentado, no ha sido capaz de ayudarle o de proporcionarle pues, los medios para que fuera lo menos grave el accidente que ha ocurrido. Un factor que ahora mismo está acentuando la explotación de los trabajadores en situación irregular es, como hemos podido apreciar en los últimos tiempos, la crisis económica. La situación del inmigrante sin papeles le lleva a aceptar empleos que no cumplen ni las condiciones mínimas de seguridad, que se desarrollan en horarios extremos, en lugares insalubres, por los que se paga una miseria y bajo la constante amenaza de la denuncia por parte de sus empleadores. En este sentido, los explotadores se han podido aprovechar de su situación de vulnerabilidad, privándoles de todo derecho como trabajadores. Y muchos lo tienen perfectamente calculado. Las inspecciones de trabajo son comunes en España. Es algo de lo que la Administración está profundamente concienciada. Por eso, las personas que contratan inmigrantes en situación irregular saben lo que tienen que hacer para evadir las sanciones. Normalmente esconden a los sin papeles. Ellos nunca trabajan de cara al público. Se dice también que suelen estar avisados de las posibles inspecciones que puedan realizar en sus empresas. La necesidad del migrante y la falta de escrúpulos de los explotadores recrean una combinación peligrosa e injusta. Desde Madrid, Laura Corvo para Radio Nederland. Informa rn.nl. Reciba en su casa en cualquier momento del día las últimas noticias internacionales. Los comentarios de la prensa europea, los análisis y comentarios de los hechos más significativos en el mundo, así como reseñas de nuestros programas. Informa rn.nl. A través de nuestro portal también puede escuchar nuestras emisiones en el momento que más le convenga. InformaRN.nl. Último tema en esta matinal. En Irán se celebran hoy las elecciones presidenciales. El actual presidente saliente, Mahmoud Ahmadinejad, busca su reelección en estos comicios en los que se espera una participación récord de electores. El adversario más importante de Ahmadinejad es el ex primer ministro Hussein Mousavi, un conservador moderado. Unos 46 millones de electores deben concurrir a las urnas. Nuestro colega Hugo Copes regresó recientemente de Irán y él está conmigo en el estudio. Bienvenido al programa. Gracias, Fernando. Estuviste en Teherán, pero también en el interior del país. ¿Qué tal estaba la actividad proselitista y las campañas en el tiempo que has permanecido allá? Como me moví más que nada a las ciudades, todo el mundo, excepto una persona con la que hablé, habré hablado, no sé, con 100 personas, una cosa así, todos van a votar a Mousavi. Digamos, las principales urbes apoyan a Mousavi y recibe mucho apoyo en la campaña, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las propuestas de estos dos políticos, entre Mousavi y Ahmadinejad? Hablando con la gente, los iraníes reaccionan un poco lacónicos y con un poco sonriendo diciendo mucha diferencia no hay, ¿no? Pero Mousavi tiene tendencias más reformistas, un poco más progresistas que Ahmadinejad. Todos los movimientos de ellos dentro del marco de la constitución estipulada, en cierta forma, por el líder supremo, ¿no? El ayatolá. Pero, por ejemplo, Mousavi quiere más apertura para Internet. Quiere mejorar las relaciones con la comunidad internacional, ¿no? Más apertura. Ese creo que es el punto principal que los diferencia. ¿En qué marco se desarrolla todo esto? ¿Cómo está la situación en este momento para los iraníes? Empezando la situación económica. La situación económica, bueno, eso sí ha sido unánime, que se ha ido deteriorando en los últimos años. Que les resulta ahora mucho más difícil llegar a fin de mes que lo que era hace 3 años. ¿Pero qué has podido percibir tú? ¿Hay pobreza allí? No. Eso no puedo decirlo. Si uno lo compara con África o con India o incluso con los suburbios en ciudades en América Latina, eso no se ve en Irán. Te digo, en un mes creo que vi 3 personas mendigando. Estuve todo el tiempo, o casi todo el tiempo, mucho en ciudades. Pero bueno, en eso también está la parte de la religión, ¿no? Muchos iraníes se quejan de la falta de libertades bajo Ahmadinejad. Yo lo que más he notado son las quejas por la segregación de sexos. En el espacio público los hombres y las mujeres no se mezclan. No puede haber ningún contacto físico tampoco. Hay ciertos puntos, por ejemplo, parques donde la gente, principalmente la gente joven, se cruza, se miran. Los teléfonos móviles, la telefonía y el SMS ahora es como que han revolucionado todo eso, ¿no? Porque la gente de todas formas puede tener un contacto sin que otros se enteren, ¿no? Uh-huh. Irán es un país joven, muchísima gente joven, ¿no? Quieren un poco más de libertad, de movimiento, de poder comunicarse con las amigas, con los amigos, ¿no? Que no haya tantas restricciones en eso, ¿no? Yeah. Hay muchos comentaristas que dicen con Ahmadinejad la distancia con el occidente va a seguir, especialmente con Estados Unidos, porque si hay algo que caracteriza a los iraníes es su sentimiento antiamericanista. ¿Has podido notar eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esos son más juegos políticos. El iraní es una gente hospitalaria, ¿no? Yo creo que esas ideas se manejan más a otras esferas y no a la esfera de lo que es el pueblo, ¿no? La gente, que es gente muy amable. Y he visto americanos, norteamericanos, viajando en Irán, ningún problema. ¿Esperas tú que este día de los comicios transcurra con normalidad allí? Mira, ha habido un cambio bastante fuerte en los últimos días, más que nada por los medios de comunicación. Ahmadinejad tiene miedo que va a perder las elecciones y ha iniciado un ataque, una ofensiva pública, ¿no? Y sí, el ambiente se ha puesto muy, muy tenso. Hugo Copes, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Y ya ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario francés Le Monde menciona el apoyo del presidente francés Nicolas Sarkozy y de la canciller federal alemana Angela Merkel a la reelección de José Manuel Barroso como presidente de la Comisión Europea. Hasta el momento no se han presentado otros candidatos a este cargo. La violencia en Afganistán llega a su punto más alto, informa el diario holandés The Volkskrant. La semana pasada, los ataques y atentados de los combatientes talibanes tocaron la cifra récord de 400. La información fue entregada en Washington por el comandante de las tropas internacionales, general David Petraeus. Los británicos se muestran más optimistas sobre la recuperación de la economía. Así se desprende de una encuesta solicitada por el diario The Times. Un 32% de los consultados cree que el país estará mejor dentro de un año. El porcentaje de pesimistas sigue siendo alto, un 62%, pero los analistas creen que la fe en la recuperación irá en aumento. Berlín conmemora los 80 años del nacimiento de Anne Frank, dice el diario Berliner Tageszeitung. En su discurso, el ministro alemán de Cultura, Bernhard Neumann, dijo que es importante honrar la memoria de la niña judía como ejemplo de los millones de víctimas del régimen nazi. Nueva York vista con ojos holandeses, dice el diario Trouw de Ámsterdam. 13 fotógrafos holandeses fueron comisionados para retratar la vida de la dinámica ciudad estadounidense. Entre los fotógrafos están Rineke Dijkstra, Erwin Olaf y Helen de Meijne. La muestra se puede ver en el Museo de la Ciudad de Nueva York. El matutino italiano La Repubblica se refiere a la visita a Italia del líder libio Muammar Gaddafi. En una de sus intervenciones, Gaddafi condenó el terrorismo, pero agregó que es necesario entender las razones que lo originan. Su visita a la Universidad Romana La Sapienza estuvo acompañada de protestas estudiantiles y un enorme dispositivo de seguridad. Barack Obama esboza su revolucionario plan de cobertura médica, dice el diario británico The Guardian. Es hora de que todos los estadounidenses tengan acceso a un sistema de salud de calidad y a precio razonable, dijo Obama en su discurso. Hoy en día en Estados Unidos hay cerca de 45 millones de personas sin ningún tipo de seguro médico. Y así concluye la matinal de este viernes 12 de junio a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Fernando Cabrera les agradecen la sincronía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días para todos.